Astor Piazzolla, revirado. Le faltó a mis palabras agregar la palabra genial, pero me parecía que era tan obvio, tan evidente. Estamos hoy homenajeando a Astor Piazzolla, que decíamos el jueves 11 cumpliría 90 años, y hay muchísimos homenajes y hay muchísima información dando vueltas, y hoy queremos hacer un programa dedicado a Astor Piazzolla, y no solo a él, pero vamos despacito, vamos a empezar a saludar. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas Miguel noches. Miguel Vicente. Hola, Mariano, buenas noches. Horacio Prado en la operación técnica, el equipo de Flores Negras, como siempre, integrado, encabezado por Paola Escobar y Nacho Rebaudengo, indispensables para que esto salga bien. Hoy tenemos un programa a priori muy, muy lindo. Vamos a estar hablando en un rato con Amelita Baltar, quizás la voz más importante femenina que tuvo Astor Piazzolla. Estuvo también unida sentimentalmente a Amelita durante 6 años, Astor. Vamos a estar recordando distintas voces de Piazzolla propias, no solo la música. Y vamos también a tener un invitado de lujo que se llama Marcelo Preto. Quizás no le dice nada, yo no quiero exagerar, pero va a venir un artista muy, muy bueno, brasileño, paulista, que va a estar abriendo el jueves 10 de marzo el Festival Músicas del Sur, que se va a desarrollar hasta el 20 en el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza. Andrés, qué lindo que se escucha Piazzolla. Sí, qué lindo, a propósito de hacer este programa dedicado a Piazzolla, repasar un poco los libros biográficos sobre él, volver a escuchar nuevamente su música. Hay muy buen material discográfico sobre Piazzolla. Por suerte, en general, su obra, que es muy amplia, fue recuperada, está en el formato compacto, y hay muchos libros bastante completos sobre Piazzolla. Y uno de los datos, quizás, para empezar a hablar de Piazzolla, que en esto coinciden todos los libros biográficos y todos los libros que analizan su obra, es que hay básicamente 4 etapas, digamos, en cuanto a su carrera artística. Una primera etapa de Piazzolla como músico de orquesta típica, desde 1939, cuando ingresa a la orquesta de Aníbal Troilo, hasta mediados de los años 50, cuando se va a París, va a ser un músico que va a estar tocando en orquesta típica de Troilo, va a estar haciendo arreglos para distintas orquestas, va a tener su propia orquesta típica, que se la conoce como la Orquesta del 46, y también va a tener previamente una orquesta que va a acompañar al cantor Francisco Fiorentino. Esta etapa a veces se pierde un poco de vista, porque es previa a todo su embrión revolucionario, que empieza en el 55 con el Octeto Buenos Aires, que es la segunda etapa, y con el octeto y también con el conjunto de cuerdas. Bueno, pero ya en la época, por ejemplo, que era la orquesta de Fiorentino, ya empezaba a ser discutido. Hay una anécdota que dice que una señorita milonguera que le gustaba mucho bailar, en un momento estaba en un salón de baile, tocaba la orquesta de Piazzolla, cantaba Fiorentino, y ella, en señal de burla, empezó a bailar con los brazos abiertos, sí, y en punta de pie, como si fuese una bailarina clásica, como queriendo decir, esto no es tango, esto es música clásica. Sí, esto sí. Ocurría ya en ese entonces. Es más, ocurría también cuando era apenas entra la orquesta de Aníbal Troilo, digamos, estaba tan contento que se puso a tocar con el bandoneón otros géneros, y creo que fue, digamos, Goni que le dice, pibe, con esto no le ganás a nadie. Y un poco sus años con Troilo, esos años que van del 39 al 43, 44, son de mucho amor, de mucho aprendizaje, pero también de mucha pelea con los músicos. Piazzolla, un músico que está buscando aprender más, que va a tomar clases con Ginastera, y al mismo tiempo que trabaja en el cabaret, que trabaja la noche y que se tiene que restringir al tango, y que se va peleando, ¿no? Al mismo tiempo que va aprendiendo el tango, por lo menos se va peleando con su forma más tradicional. Vos decías de la gran cantidad de libros que hay sobre Astor Piazzolla. Yo los dividiría por lo menos en 3 grandes grupos. Los libros de los adoradores de Piazzolla, en el, sí, cual incluyo el muy buen libro del periodista Natalio Gorín, a manera de memorias, y también el que vos trajiste ahí, que se, sí, llama con Piazzolla, de Alberto Sperati. Uh-huh. Después hay otra saga que son los ex músicos de Piazzolla, los que pasaron por las filas de sus agrupaciones. López Ruiz, y acaba de salir uno hace poco de Horacio Malvicino. Sí, exactamente. Y también hay un libro de la hija de Piazzolla, de Diana. Exactamente. Que cuenta también parte del periplo de su vida. Y después hay 2 libros que para mí son los mejores, son más analíticos, que es el de Diego Fisherman y Abel Gilbert, Piazzolla, El Malentendido, y el de Simón Collier y María Susana Assi, que es un libro de 600, 700 páginas, muy completo, que digamos se ocupa de analizar su vida y su obra también. Hace un tiempo estaba hablando con un amigo y hablamos de la Orquesta de Leopoldo Federico, y decía, bueno, la Orquesta de Leopoldo Federico hoy es la mejor orquesta del país, y él me dice, bueno, si es la mejor orquesta del país, es la mejor orquesta del mundo, con una lógica, ¿no? Sí. Si es la mejor orquesta que está en Buenos Aires, seguramente es la mejor orquesta del mundo en cuanto a tango. Entonces uno puede pensar también, bueno, Astor Piazzolla fue el bandoneonista, el mejor bandoneonista del mundo, al menos en cuanto a técnica y a creación. Uh-huh. Sin embargo, él, que era engreído, era provocador, era, no era precisamente humilde, decía que no, que el mejor bandoneonista no era él. Sí, él decía que el mejor bandoneonista se llamaba Roberto Di Filippo, que formó parte de su orquesta del 46, y hay unas anécdotas muy lindas sobre su relación con Di Filippo y sobre su amistad, que dicen que cuando Piazzolla escribía, que ya empezaba a escribir con esas variaciones complicadas, armonías, que no eran nada fáciles... La famosa frase de Troilo, cazá la goma, pibe, ¿no? Sí, que le borraba, pero él mismo para su propia orquesta escribía, y Piazzolla, para probar si era complicado o no lo que acababa de escribir, se lo daba, le daba la partitura a Di Filippo. A ver si la podía tocar. Claro, si la podía tocar, bueno, estaba bien. Si Di Filippo no podía llegar a tocar eso, es que nadie podía tocar eso. Escuchen cuán tierno puede ser el teóricamente duro de Astor Piazzolla cuando se refiere a su admirado Roberto Di Filippo. Y también quiero, por intermedio tuyo, Huguito, hacerle llegar un cariño muy especial al gordo Di Filippo, que realmente me asombró cómo toca el bandoneón. Realmente me dan ganas de agarrar los dedos míos y tirarlos al río. Nunca escuché tocar el bandoneón de esa manera. Estoy emocionado, y yo, cuando hay un tipo que toca mal, digo directamente que toca mal. Pero hace tanto que no oigo un tipo que toca bien, y lo escuché desde París, y escuché el gordo Di Filippo. Y estoy muy emocionado. Hacerle llegar al gordo, y si el gordo puede escuchar esto, para vos, Roberto Di Filippo, tu viejo amigo que te mandó unas letras, unas líneas, para saludarte y decirte que te quiero mucho, gordo, y quisiera conocer a tu familia y decirte que es mejor que no hubieras tocado, porque me amargaste la vida, gordo. Toca mejor que nunca, y vamos a tocar juntos algún día, si puedo. Vos serás el primer bandoneón y yo seré el segundo bandoneón. Tocó bárbaro, gordo. Te quiero mucho, y cuídate la salud, y que vivas mucho tiempo, y espero verte cuando llegue y vendrás a casa, y hablaremos mucho de música, como hablábamos en el 40 y pico, que de Gigli, de Heifetz y de Rachmaninoff. Un cariño muy grande para todos. Qué lindo escucharlo, Astor, ¿no? En esa textura tan tierna, tan amistosa, y con cuánta admiración que hablaba cuando dice, cuando escucho tu bandoneón me dan ganas de cortarme los dedos y tirarlos al río. Es una frase increíble. Sí, es impresionante, y también es impresionante de este hombre a quien le dedica estas palabras, Roberto Di Filippo, que en un momento de su carrera decide abandonar el bandoneón, decide abandonar el tango, siendo uno de los hombres más completos dentro del instrumento, y se aboca al oboe, y de hecho hasta el final de su vida prácticamente va a ser músico profesional de oboe, y recién hacia el final va a tocar en unos registros casi, digamos, de entrecasa, que se conocieron hace poquito en un disco que salieron, que se llama Íntimo. 4999-8700, nuestro teléfono para marcar desde el interior al precio de una llamada local, 0810-222-0870. También se puede meter en Facebook, nuestra página, Flores Negras en Radio Nacional. Ahí pueden dejar mensajes, pueden escuchar programas viejos o mandar mail a floresnegras@radionacional.gov.ar. Queremos que nos llamen, queremos que nos escriban, queremos que nos cuenten cuál es el tema preferido de ustedes, de Astor Piazzolla, si esto es posible, ¿no? Es bastante complicado por muchos motivos, ¿no? Porque hay, digamos, distintas etapas, como vos decías, y, digamos, entre un tango como de Carísimo y Balada para un Loco hay una distancia brutal. Sí. Pero bueno, cada uno debe tener el Piazzolla preferido. ¿Cuáles, por ejemplo, decime dos o tres temas que vos decís, bueno, me matan de Piazzolla? A mí me gusta mucho Triunfal, que es un tango de los años 50. También me gusta mucho Buenos Aires Hora Cero, que hay una versión preciosa con el sexteto. Y bueno, y entre otros, Mumuki, Muerte del Ángel, hay tanto para elegir de Piazzolla, no es fácil, ¿eh? Miguel Vicente, ¿tu preferido? Bueno, coincidimos acá con el compañero, La Muerte del Ángel es uno de los temas que realmente me conmociona. Yo creo que todo, pero no es tan fácil elegir un tema de Astor, ¿no? No es nada fácil. Uh-huh. Hay una serie de homenajes que vamos a ir recordando a lo largo del programa. Quizás uno de los más importantes sea el que se realiza el mismo viernes 11 a las 21 horas en el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario. Ahí va a estar la Orquesta del Tango de Buenos Aires, van a estar Horacio Ferrer y Amelita Baltar. Y bueno, va a ser uno de los grandes acontecimientos de este recuerdo de Astor Piazzolla. Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla, porque siempre es bueno volver a escuchar su música y volver a escuchar sus historias. Y estamos conectados con una persona que realmente es la más indicada para recordar a Astor Piazzolla desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista también de lo que vivieron juntos. Y esa persona es una gran cantante y es Amelita Baltar. No la voy a presentar más porque ya todo el mundo la conoce. ¿Cómo te va, Amelita? Gracias por estar ahí en el teléfono. Bien, muy bien. No, gracias a ustedes porque es uno tiene muchas notas a veces a lo largo, pero realmente ustedes dos son dos peces gordos. Yo sé igual que como vos periodistas. Yo sé igual que no vos digas así, Amelita. Yo sé igual que vos lo preferís a Andrés Casá, que te hizo un notón en la revista El Tangauta, que muchísima gente me lo comentó. Pero bueno, gracias por el piropo. Bueno, no, escúchame, pero vos sos ya un monumento nacional. Así que... ¿Cómo estamos piropeándonos todos, Amelita? No, pero es cierto. ¿Viste? Hablar de vos, hablar todo el mundo. Es decir, la gente que está en las cosas... Cuando se te nombra, viste, sos una persona con la gente dice, wow, bueno, sí, claro. Bueno, y vos, Amelita, cuando uno arroja esta pregunta bastante tonta, bastante obvia, que es cuál es tu tema preferido de Piazzolla, vos en qué etapa, si querés no me digas la canción o el tema, pero decime qué etapa te interesa de Astor. No, te digo absolutamente la canción, porque es Balada para mi muerte, es mi canción preferida. Después hay temas que no son tan escuchados, que no son fáciles de escuchar. Es más, a veces cuando yo los canto, yo te decía, ay, ¿cómo te pudiste aprender ese tema? ¡Qué difícil que es! La gente no sabe que un artista, por más difícil que sea un tema, lo aprende. Uno aprende, eso es que lo aprendió, ya deja de ser difícil. Como por ejemplo, Vamos Nina. No tan difícil, pero bueno, que es un tema que para mí tiene no solamente en lo musical, sino que en lo... voy a hacer una confesión, estoy cuando dicen Astor escribió todo para vos, bueno, yo era su cantante y escribió y componían con Ferrer, con Trejo, con para que yo lo cantara, sí, está bien. Pero hay un solo tema que realmente salió así una mañana, un mediodía, cuando comenzamos nuestra relación personal con Piazzolla y nos iban a pasar a buscar para ir a comer un domingo. Y bueno, Astor, él tenía un dúplex chiquito en Libertador, entre Ayacucho y... Callao, más cerca de Ayacucho, ¿no? Y y bueno, y él ya había bajado y qué sé yo, ya estaba arreglándome arriba y lo escuché que tocaba el piano, cosa rara, porque él se componía, se levantaba a las 6 de la mañana, tomaba un café parado en la cocina, con un galletito, una tostada o nada, y a las 7 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana estaba componiendo hasta las 2:30, 3 de la tarde, sin parar. Con el bandoneón. No, nunca. Nunca compuso el bandoneón, siempre en el piano. Ajá. No, jamás. Es más, muy pocas veces lo vi tomar el bandoneón para ver algo. Algunas veces que iba a salir al ensayo, a un ensayo, le había escrito algunas cosas, algún tema, 15 minutos antes de salir hacia el ensayo, ya vestido, ya todo, casi con las llaves en la mano, te decía, sacaba el bandoneón, que ya lo tenía preparado para salir, a ver, porque me escribí estas cosas y no sé, a ver este pasaje, porque no quiero llegar allá y después estar devorando a los chicos, a los muchachos, viste, que tienen que hacer lo suyo, todo. Bueno, contanos el tema. Entonces, un domingo, y yo escucharlo, que tipo 12:30, que tocaba el piano, dije, además era no había armonías, era nada más que una melodía, tin, tin, tin, tin, tin, tin, que nunca lo había escuchado, hasta ni lo escuché, y lo sucedió en todos los años escribir, siempre que estaba escribía, ya escribía armónicamente, hacía todo un acorde. ¿Cómo es la melodía? Repetila. Empieza, dararira, dararira, darara, darara, y después se llamó, yo bajé y dije, ¿qué es eso? Bueno, esto me lo inspiraste vos, me dijo. Ah, bueno, me quedé así muy, muy... medio como sorprendida, porque no me había dicho nunca eso. Y y bueno, después eso tuvo una letra de Horacio, que le puso una letra estupenda, que se llama Milonga en la menor, que la historia trata... El protagonista es un personaje de un libro de Roberto Arlt, que Arlt nunca lo escribió porque ese personaje lo hacía llorar. Entonces, ese personaje lo hacía llorar, no escribió nunca el libro o la historia o el cuento. ¿Y cómo era un personaje? Y entonces era: no me consueles para morirme, no quiero, moriré de mí mismo, lo sé, yo verá, soy el perdido protagonista de un libro que Roberto se olvidó de escribir yo, lo hacía llorar. Bueno, y después sigue. Ah, impresionante. Amelita, ¿y qué nos puedes contar de esta? Qué lindo escuchar tu voz sábado a la noche. Ay, bueno, realmente me parece que debe ser algo... de la noche, y ya me tomé dos copas de champagne porque acabo de comer un pollo seco para no engordar. Y dicen que el champagne es el alcohol que menos engorda, que menos calorías tiene. Me acabo de enterar. Ya, dice, los otros días fui al gastroenterólogo para sus cosas que Qué lindo, la tenemos, el vino, la tenemos a Amelita Baltar con dos copas de champagne. Alcohol igual, me dice. Amelita, qué placer tenerte con dos copas de champagne. La verdad que es genial. Lástima no estás acá. Escúchame, hay una leyenda, o no tanto, que dice que en realidad Astor todo bien, pero que renegaba un poco el repertorio que hizo con Horacio Ferrer. A él le gustaba más todos sus vuelos con el quinteto, con el octeto, que tenía una especie de relación un poquito ambigua con su faz más popular, ¿no? Que fue Balada para un Loco, Balada para mi Muerte, Chiquín de Bachín. Claro, bueno. Lo que ocurría era que, evidentemente, y eso... vos que conocés bastante en profundidad la obra de Astor, como yo, como tanta gente que debe estar escuchando, evidentemente las obras instrumentales de Astor tenían una envergadura musical mayor que una canción, es que es así. A no ser que sea un lead o una canción o un área de ópera o una cosa así, una canción popular, entre comillas, tiene que ser más sencilla, más centradora, más, es decir, bueno, sí, o sea, lo que tiene que tener una buena canción popular, que también digamos es sencillo, pero hay que componer esa sencillez. Sí, ya, ahora y también creo que vos sabés que hay tanta obra entre comillas clásica oculta que son un bodrio. Seguro. ¿Viste? Así que Astor decía siempre: no hay música ni popular ni culta, hay música buena y mala. Y yo creo que en eso tenía absoluta razón, con muchos otros conceptos así que tenía, que a veces no los conoce nadie, que me los contaba a mí en casa, me decía a mí en casa. Y entonces, lo que pasa es que la canción tiene algo, al tener letra, la canción entra de un modo más, más rápido en la gente, ¿no? La gente, bueno, se va tarareando en la música, pero también recordando palabras de la letra. Ahora, Amelita, yo te quería preguntar qué era lo que pasaba con Astor y los cantantes, ¿no? Pues yo me acuerdo de una declaración de Nelly Vázquez diciendo que ella sufrió un poco estando al lado de él, porque no, lo que era cantante, él, era un poco esquivo, ¿no?, al tema canción a veces. Esto que te preguntaba Mariano, pero particularmente con la relación con los cantantes. Lo que pasa es que a él, los cantantes que cantaban nomás... No sé, creo que por eso me eligió a mí, porque yo, además de cantar, ponía las tripas, ponía todo, ponía las entrañas, y él eso vio. Yo hace dos o tres días estoy tratando de ordenar, que no ordeno nunca porque soy muy desordenada, mi estudio está arriba, sí. En mi mismo edificio, es un edificio antiguo, lo tengo en el último piso, ahí, y estaba mirando, digo, ay, tengo que encuadrar con gente que quería y famosa, ¿viste? Desde Hermeto Pascual a Milton Nascimento hasta Jerry Mulligan y Ornella Vanoni. Entonces encontré uno que buscaba y de pronto encuentro la parte que Editorial Lagos editó, que Editorial Lagos siempre editaba con una, en la parte de música, la abrías y estaba la música con la letra abajo, pero... Sí. las editaba en lo que sería la tapa, es decir, con habitualmente con pinturas de grandes pintores argentinos, ¿viste? No recuerdo en este momento porque me quedé prendida de la... Y entonces estaba... Y yo no recordaba que tenía eso, porque está escrito con birome, es decir, que no es una copia base, dice... Este tema fue escrito... Chiquilín de Bachín. Sí. Este tema fue escrito para vos. Y nadie mejor que vos para interpretarlo como lo haces. Qué bueno. Y en la partitura, Chiquilín de Bachín fue, pone... Con marcador, porque le escribí con marcador a lo bestia ahí. Este tema fue escrito para vos, genial intérprete. Wow, esas cosas, viste, todavía sí, las leo y me conmueven, porque creo que eso es lo que lo conmovió a Astor, que yo era un intérprete, que yo... Y tengo comentarios de él, bueno, este... ¿Y cómo...? Eso le gustaba a él, que interpretaran, porque claro. Mirá que mi voz es imperfecta, ¿eh? Ahora, español es, joder, que es perfecto. Bueno, pero tiene que ver justamente con lo que hablamos de la música popular, la canción popular, digamos, el canto popular también tiene otras cosas que no tienen que ver quizás con el preciosismo de una voz, sino con otras cuestiones. Sí, sí. Ahora, Amelita, y te hago la otra parte. ¿Cómo tomaste vos después de mucho tiempo, muchos años, las declaraciones ásperas, por lo menos, que tuvo Astor con... A posteriori de nuestra relación. Sí, sí. Justamente estaba ojeando... De un Tano que me amaba muchísimo y que por algunas cosas se me vino abajo. Yo un día en Roma le dije, chao, me voy, tengo el pasaje acá, dentro de un mes me voy. Y él, ¿cómo me vas a dejar? Y me hizo así como la vendetta de los Tanos. Con el pulgar en los dientes, haciendo ese ruidito. Y dije, yo no te dejo, yo me voy. Yo quiero ver a mi hijo y vos no querés que yo me vaya por esto y por otras cosas más. Y bueno, y me vine. Y él no me perdonó nunca. Nunca me perdonó que yo lo hubiera, él decía, dejado. Uh-huh. Pero lo voy a decir respetuosamente... si no amas a alguien, no lo odias hasta el último día de tu vida. Como que el amor y el odio son caras de la misma moneda. Y se le pasó después que él volvió a formar una pareja. Todo esto, yo ya era pasado, ¿viste? Había sido su cantante. Y él siguió con un resentimiento y un odio hacia mí. Muy de Tano, como decías vos. Yo decía Tano Verdulero. Yo cuando me decía, sos un Tano Verdulero, serás muy buen músico, pero lo que pasa es que sos un Tano Verdulero. Amelita, bueno, muchas gracias por esta charla. Nos encantaría que estés acá cuando quieras, cualquier sábado que tengas ganas, para hablar más, más en profundidad, cara a cara, y bueno, nada. Bueno, porque... sería, elegí vos el sábado. Elegí... Tomar fuerza, sí, tomar un poco de vitamina. Estoy agotada porque el lunes empieza a grabar mi nuevo disco. No, qué bueno. Y te cuento así cortito porque es algo que me está pasando en la vida musical y que incide mucho en lo personal. Estoy con gente joven y se están armando los temas... juntos, por ejemplo, ayer fui acá, que uno de los pianistas que tiene 26 años, mi contrabajista que tiene 28, porque han hecho un arreglo de Chiquilín de Bachín que yo ayer, me hicieron escuchar ayer, lo tocaban, a ver, porque yo lo cantaba porque el lunes lo empiezan a grabar, yo voy a ir para hacer la guía. Cuando escuchaba eso, dije, esto es lo que Astor hubiera querido, porque Astor no se hubiera quedado. Claro, yo tengo claro. Arreglos de hace 30, 40 años. ¿Vos pensás que Astor, como era, hubiera tocado hoy Chiquilín de Bachín o Balada para un Loco como igual, él? Claro. No, le hubiera hecho 14.000 arreglos en estos 40 años. ¿Y qué otros temas más estás con este disco nuevo? Se va a hacer una balada para un loco muy loca, no en la parte cantada, sino en la parte del vals, y esto también hay una cosa así. Se va a hacer una milonga de la Anunciación, es decir... La idea es que intervengan alguna gente que me ama, que me quiere, que me admira y que de pronto no son del tango, son del rock. Bueno, cuando quieras venir a hablar de este disco, en serio... Digo, cuando empecemos y esté todo un poquito... Te digo que esto va a pasar un mes o algo hasta que vea arme las cosas. Tengo ganas de que Chiquirín esté Fito, por ejemplo, porque él hizo un tema, viste, que es 6 y 10, o 16. No, 11 y 6. Oh, eso, bueno. Sí, no, ya está. Pero dos copas de champagne. Tiene una mandíbula floja. Entonces me parece que, para invitar a alguien, yo creo que, porque eso de algún modo, aunque él no lo haya pensado, pero su subconsciente estaba en el año 68 en Chiquilín de Bachín. Claro. De Bachín. Entonces me gustaría mucho que de pronto sí te hiciera, y ya tenemos el ok de otra gente rockera, voy a hacer un cacho de folclore. Bueno, hablo con ustedes. Un día te prometo que aunque yo no voy nunca a la radio, pero ustedes son dos monstruos sagrados. Sí, ese otro chico es un genio, me hizo una nota para el Tangauta que fue maravillosa, me encantó hablar, dijo 40 minutos y hablamos como 2 horas. Y vos, Mariano, que bueno... No, muchas gracias, Melita. Sabemos, chao. Dale, bueno, escúchame, nos vamos con El Gordo Triste, del disco La Bicicleta Blanca, que es un poco, la Bicicleta Blanca, es un poco, ¿no?, la letra que escribió Horacio Ferrer sobre Aníbal Troilo, que es de donde salió Astor Pantaleón Piazzolla. Gracias, Amelita. Chao, un beso, encantada de que pese de nuevo. Adiós. Por su pinta poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila tanga que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento, con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo, por milonga y por llanto. Del brazo de un arcángel y un malandra se va con sus anteojos de los charcos a ver por quién se nublan las medicinas. Pichuco de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichuco de la misa en los mercados, de que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre, que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan baquiano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parados. ¿Quién repite esta raza de uno? Pero ¿quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia ramalera, tan solo ha sido flaco con el mismo. También el tiempo es gordo y no parece, pichuco de las manos como patios. Y ahora que las aguas van más calmas y adentro de la jaula cantan pibes, recuerde, sueña y viva, gordo lindo, amado por nosotros, amado por nosotros. Amado por nosotros.

pero es el homenaje que le hizo Charlie, sin mencionarlo a Piazzolla, en Serú Girán. El tema es A los jóvenes de ayer, y es una gran ironía porque en realidad es un tema cuya letra critica al viejo tango, y lo que se escucha es lo que en ese momento era nuevo tango, una influencia muy Piazzolla, que si uno rastrea en el rock argentino hay mucha más, desde el rock argentino pionero, Arcoiris tiene una canción de Santolalla que es muy Piazzolla, hasta los fabulosos Kylax en los fabulosos Calavera. O Pez, ¿no? Que Pez también bueno, versión. Es que Ariel Minimal, guitarrista de Pez, fue el que metió el sonido de algún modo en la época de Fabulosos Calavera. Hay un tema incluso llamado Piazzolla de ese disco, y Flavio Cianciarulo le puso Astor a su hijo como para redondear la admiración. Pero bueno, en todo el mundo, por supuesto, desde el jazz, de la música clásica, desde todos lados, siempre se lo ha homenajeado de modos más imprevistos a Piazzolla, ya sea como el que decía Flavio, de un nombre hasta otro. Bueno, Grace Jones haciendo una versión de Libertango. Sí, hay otra historia con Piazzolla, que es lo que ha pasado, lo que ha suscitado, digamos, su obra después de su muerte, ¿no? Sobre todo en Argentina, que desde 1992 no paran de haber homenajes, de salir discos que tributan su obra y de conjuntos que de alguna forma recuperan su, digamos, su sonido y su estilo, a tal punto de que se habla un tango, a veces se habla de un tango post-piazzolliano, que nadie sabe muy bien de qué se trata, pero la influencia es tan fuerte que hay muchos grupos que se han pegado a su sonido. Tenemos medio como colapsado el teléfono y también hay muchísimos mensajes por mail y por Facebook. Por ejemplo, Hugo Leizamón, de Formosa, nos cuenta que su tema preferido de Piazzolla es Años de Soledad. Nos felicita por el programa, gracias Hugo. Carlos de Villurquiza dice, bueno, que Piazzolla es una música excepcional, pero que nunca tocó tango. Bueno, la vieja... la vieja polémica que ya me parece que no es polémica, sino que es un resabio de otra época. Dice que Adiós Nonino es su tema preferido. Juan de Mataderos, Verano Porteño. Susi de Montegrande nos cuenta que se emocionó con Amelita Baltar. Y en Facebook nos dejaron su opinión. ¿Quién es, Andrés? Nos dejó su mensaje Pamela Martínez, que dice Milonga del Ángel, elige como el tema que más le gusta de Piazzolla, y también Adiós Nonino, y dice que se le hace difícil elegir entre tanta obra. Y Verónica Cornejo también nos escribió vía Facebook y vota por Verano Porteño y Adiós Nonino. Esos son los algunos de los mensajes que llegaron por Facebook. Tenemos para los oyentes que se comuniquen con nosotros dos pares de entradas para el Festival Músicas del Sur, que comienza el jueves. Esto es en el Teatro 25 de Mayo de Villurquiza, que es Triunvirato 4444, facilongo. Bueno, hay un par de entradas para el jueves 10, la inauguración con Rudy y Nini Flores, una dupla excepcional de unos correntinos radicados en París que hacen un chamamé realmente excelso, guitarra y bandoneón. Y también para Marcelo Preto, que va a estar en breve, en 10 minutos está llegando a los estudios, nos mandó un mensaje de texto. Es un paulista realmente muy interesante que va a estar actuando ese día inaugural del Festival Músicas del Sur junto con el argentino Santiago Vázquez. Y el otro par de entradas es para el viernes 11, que van a actuar la orquesta El Arranque y el uruguayo Leo Maslía con Lucía Gatti. Así que bueno, llamen, la consigna es Piazzolla. ¿Qué opinan de Piazzolla? ¿Cuál es el tema preferido de Piazzolla? ¿A dónde, Miguel? Al 4999-8700 o al 0810-222-0870. Ya viene Marcelo Preto, el brasileño, pero nos queda mucho Piazzolla todavía porque podemos estar todo el programa hablando de él. Ahí vos decías las etapas de Astor y bueno, después de la etapa orquestal vino una etapa muy interesante, muy rica, y yo creo que la invención del quinteto fue una obra, digamos, increíble. Sí, pareciera que con el quinteto logró plasmar, digamos, toda su inventiva, toda su renovación, toda su revolución, después, por supuesto, del famoso Octeto Buenos Aires y de la Orquesta de Cuerdas, donde el violín concertante, el violín solista era Elvino Bardaro, y lo que hizo con el quinteto entre el 60 y principio de los 70, que después lo va a reconstituir a fines de los 70 y hasta fines de los años 80, digamos, ahí es donde está todo, en algún sentido. digamos, elige a los músicos clave que lo van a acompañar en esa etapa, compone grandes obras, y ahí está, digamos, esas invenciones armónicas, esas complejidades, las fugas, todos esos temas que lo hicieron célebre. Y cuando uno piensa incluso que Piazzolla escribía de acuerdo a la capacidad técnica de sus músicos, esto lo cuentan muchos de sus ex integrantes del quinteto, como por ejemplo contaba en vida Antonio Agri, que escribía específicamente para él. También Fernando Sores Paz, que tocó con él como violinista en la segunda etapa, lo contó. Tuvo pianistas excepcionales en los quintetos, estuvo Jaime Gossis, estuvo también Osvaldo Manzi, otro pianista increíble. Pero digamos, la etapa entre el 60 y en principio de los 70 es quizás para muchos de los piazzolianos, los tipos que saben, que conocen a fondo la obra, el momento donde Piazzolla más lejos llega, que hasta a sus propios seguidores los confunde, porque no paraba de avanzar, no paraba de crear, digamos, temas como Revolucionario, temas como tantos que hizo, los confundía porque era como una revolución permanente. Lo que va a pasar a mediados de los años 70, a partir del long play Libertango, que va a tener mucha repercusión internacional Piazzolla a partir de mediados de los 70, sobre Libertango todo. Libertango fue grabado con músicos de sesión, sí, en italianos, Milán, exactamente, claro, en Italia. Y ahí Piazzolla sobre todo se va a sentar en Europa y prácticamente su carrera va a estar mucho más dedicada a la ejecución que quizás a la composición, aunque va a seguir componiendo. Ya había tenido un infarto, algunos problemas de salud, pero los últimos 15 años es tanta la demanda laboral que tiene, específicamente afuera, no en Argentina, que cuando, por ejemplo, Sores Paz contaba esto, de cuando firmó un contrato con Piazzolla para tocar con él, después de estar unos meses, le pidió, por favor, de agregar al contrato la posibilidad de volver a Buenos Aires. Vivían buena parte del año tocando afuera, básicamente en Europa, también en Estados Unidos, pero en Europa realmente estaban dentro del circuito de festivales y tenían bastante repercusión. Sí, y cada vez más una inserción en otros géneros como el jazz y el jazz rock. Toda la década del 70 fue muy valorada por un montón de músicos que venían del palo del jazz rock. Sí. Tanto en Estados Unidos y en Europa, gente como Aldi Meola. Bueno, acá también, digamos, Luis Alberto Spinetta se moría, sí, por Piazzolla, y el Expreso Imaginario llegó a tener una etapa con Astor Piazzolla. Bueno, y llegó a grabar, digamos, con músicos de jazz, quizás de una línea más tradicional, y de jazz rock. Grabó, por ejemplo, un disco con Gary Barton a mediados de los años 80, que se llamó New Tango. Grabó ese disco tan célebre con Gary Mulligan, a quien él había admirado de joven, con temas como, por ejemplo, Años de Soledad, la melancolía increíble de ese tema que grabó con Mulligan. Realmente los músicos, sobre todo otros géneros como de jazz y de música clásica, lo admiraron profundamente. ¿Qué partido Racing Olimpo? Cambiando de tema. Radicalmente de Piazzolla a Racing. Estamos hasta las 11:30 en el 4999-8700. Desde el interior pueden llamar al precio de una llamada local al 0810-222-0870. Y nos queda muchísima música. Queremos escuchar la voz de Astor Piazzolla, tan graciosa, tan personal. Me encantaría que la presentes vos, Andrés, porque pues yo me voy a tentar de risa, sí, sí, porque la pienso y es realmente muy graciosa. Y además es el prólogo a un tema del quinteto. Sí, exactamente. Es Astor Piazzolla en 1987 con su segundo quinteto, con Console, con Sores Paz, con, digamos, estaba ahí Pablo Ziegler en piano acompañándolo. Y esto es, digamos, en medio del concierto se pone a presentar un tema y se pone a hablar en inglés, también intercala algunas palabras en italiano. Es Piazzolla hablando un poco de la historia del tango, del bandoneón, es en inglés, pero cuenta algunas cosas muy básicas, con mucho humor, muy divertido Piazzolla. Escúchenlo en un Piazzolla, digamos, en diferentes idiomas. ¿Y después? Y después vamos a escuchar Mumuki. Mumuki, vamos. Thank you very much. Muchas gracias. I'll speak in two languages so you can understand me better. No, italiano un po', posso parlare italiano, ma non trovo nessuno che è italiano qui. Sei italiano? Allora, buonasera, grazie. Allora cominciamo da capo. This is the new music of Buenos Aires, the new tango. Esta è la nuova musica da Buenos Aires, il nuovo tango. Questa è la nuova musica di Buenos Aires, il nuovo tango. Va bene? We started this music in 1954. Comenzamos en 1954, abbiamo cominciato en 1954. It's a good thing there's no Turks around. Well, my name is Astor Piazzolla. I was born in Argentina. I was raised in New York. And my parents come from Trani, Italia. That's good. Un saluto. And This strange instrument you see here, many people they say it's an accordion. I said it's not an accordion, it's a bandoneon. It's an instrument that was invented in Germany in 1854 to play religious music in a church. It started in a church, and then a couple of years later, they took it to the whorehouses in Buenos Aires. And now we're taking the Central Park. It's a nice tour for this instrument. And this isn't, it's not a joke. I'm not trying to be funny. It's the real life of this instrument, very surrealistic life. But that's how tango was born. Tango was always nightclubs, cabarets, and like jazz in New Orleans. It wasn't very clean at the beginning. Today it's supposed to be clean because this is clean. People, free music, and love. Thank you very much. I hope you enjoy our music. Impresionante escucharlo a Astor Piazzolla. Primero quería hacer una traducción triple, ¿no? Hacerlo en italiano. Bueno, el quinteto, Astor Piazzolla, Pablo Ziegler en piano, Fernando Suárez Paz en violín, Horacio Malvicino en guitarra eléctrica y Héctor Console en bajo. Sí. No vamos a escuchar Mumuki, vamos a escuchar La Camorra. La Camorra, que es otro tango precioso. Con esto nos despedimos del informe de Astor. En un rato más estamos conversando con el brasileño Marcelo Preto y del Festival Músicas del Sur, que es viene realmente muy, muy, muy nutrido de brasileños, uruguayos y también con muy buen elenco argentino. Vamos entonces con La Camorra, el quinteto de Astor Piazzolla. Thank you. dos minutos faltan para las 11, ya vienen las noticias. Está pasando de todo en los estudios de Radio Nacional, aquí en Maipú 555. Vino Marcelo Preto, por suerte habla un portuñol hermoso, porque si no se nos iba a complicar. Y él va a ser el que va a abrir el próximo jueves 10 el encuentro, el Festival Músicas del Sur, que en realidad es la segunda edición de Música del Sur, que realmente viene con muchísimas cosas, Andrés. Sí, viene con muchas cosas porque al día siguiente se va a estar presentando el arranque, la orquesta, y va a estar también Leo Maslía con Lucía Gatti. Recordemos que el arranque editó hace poquito su disco de homenaje a las composiciones de Leopoldo Federico, con la propia presencia de Leopoldo Federico como bandoneón solista dentro de la orquesta. Y Leo Maslía viene a grabar un disco que salió hace un año, que es un disco dedicado a la obra del gran Jorge de la Vega, el gran y olvidado Jorge de la Vega, en el cual recrea su obra. Esto va a seguir, digamos, todo los días hasta el domingo 20. El sábado 12 va a estar Jean Marco y va a estar el dúo Deno. Después van a estar, por ejemplo, el jueves 17 Nao Setti y Diego Esquisi con su quinteto, y cerrando esto el 20 Sida Moreira, y va a estar Carlos Villalba también presentándose con la orquesta Velázquez. Repito que estamos sorteando con nuestros oyentes dos pares de entradas, un par de entradas para la apertura de Marcelo Preto y de Rudy y Nini Flores para el jueves 10, y el otro par de entradas para el día siguiente, el viernes 11, a las 21 siempre, con el arranque y Leo Maslía. Y bueno, muchas gracias, Claudia Guernica, por tu mensaje en Facebook. Vamos a las noticias aquí de Radio Nacional, y cuando volvamos, todo Marcelo Preto, todo Música del Sur. El sabor de aquel jazz. When we out together, dancing cheek to cheek. Y el groove de hoy están en Flores Negras. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Cheek to mon plaisir. me parle, tu vas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. Divis Water, La Vie en Ross. Y muchas gracias a todos los llamados. Muchas gracias a Livia Valdés. Bueno, saludos a Néstor de su prima Lili. Y dice que su tema preferido de Piazzolla es Cita. Bueno, parte del homenaje que le hizo Piazzolla a Aníbal Troilo. Sí, la suite troiliana, que grabara cuando murió Troilo en 1975. Seguimos con un poquito más de Deep Bridgewater y después aquí en Flores Negras, Marcelo Preto, directamente desde San Pablo, para contarnos qué viene a hacer aquí a Buenos Aires. Seguimos en Flores Negras y estamos aquí con Marcelo Preto. ¿Cómo te va, querido Marcelo? Bien, y muy feliz de estar acá. El feliz soy yo porque realmente valoramos mucho cuando los artistas resineños vienen aquí y tratan de conocer un poco de qué trata Buenos Aires y de qué va la cosa. Exacto. Ahora, nosotros queremos saber quién sos vos, porque si bien escuchamos algunas canciones... So, justamente, si algo tiene música del sur es que vienen artistas no tan conocidos. Ajá. Para el público argentino. Uh-huh. Y yo tuve la suerte de ver un DVD, y bueno, lo tuyo tiene que ver mucho con lo que es la música vocal y con los... Ajá. Instrumentos informales. Bueno, en primer lugar, yo no sé también quién soy yo. Bueno, además, perdón por lo portuñol. Es muy malo, yo voy inventando cosas de todo, como cuecacuela, este tipo de cosas, sí, pero vamos a seguir. Bueno, como yo no compongo. Sí, compongo. Entonces, mi trabajo todo está muy ligado al repertorio. Pienso que eso que es una cosa muy especial de un cantante, es o qué va a elegir para poner una al lado de la otra. Claro, tiene que ser una cosa como si fuera usted mismo, sus composiciones, tiene que sentir eso, casi un cliché, pero es verdad. Entonces, bueno, mi recorte, no sé si así que dice mi recorte. Sí, está bien. Epa, opa. ¿Escuchamos un cachito? Sí, vamos. Día a día. ¿Esto es nuevo? No es nuevo. Esto tiene algunos años. Es de un amigo mío que se llama Rogério Rochelitz, también un desconocido, pero muy, muy, muy bueno músico. Y me invitó para cantar una cosa que es un poco un forró y un poco un rock and roll. Escuchemos, un forró. Escuchemos. si non ti si pega da da punta di lugar. E tu lingua quando batti di soffino che un dia sai tu trino può se può di acosta. E tu lingua quando batti di soffino che un dia sai tu trino può di acosta. For rock, me gusta. Sí, exactamente. ¿Tu estudio, digamos, viene del palo musical o más de lo teatral? No, nada teatral, aunque yo sea un poco un actor desde niño, pero nunca he hecho nada teatral. En verdad, yo también nunca estudié música, por tanto, yo soy un falsario total. No, entonces yo escucho música, hago eso de mi vida desde los 15 años, no hago otra cosa, pero menos bien, yo no hago otra cosa que no escuchar mucho, mucho, mucho. Mi trayectoria se basa fundamentalmente en eso, en la música, la escucha musical. Teatro, autodidacta. Sí, totalmente. No, porque acá lo que digamos, la información que yo conseguí dice, bueno, actor y profesor de arte. Sí, en verdad, no, en verdad, profesor sería como ministro oficinas, o talleres, perdón, talleres, workshops, de música corporal, de barbatuques. Yo incluo alguna cosa de las cosas que yo pesquisé con la barca, que sería, por ejemplo, coco de embolada, que son cosas de nordeste de Brasil, que tienen mucho esa presencia del tresillo, que es esta figura rítmica, ¿sí? Que es universal, ¿verdad? Pero es muy, muy característico de coco y después de Baião con Luis Gonzaga, Jackson do Pandeiro, esas referencias todas. ¿Qué es exactamente el barbatuque? Barbatuque es un grupo de 14 personas que utilizan el cuerpo como instrumento musical y todo, solo el cuerpo, no hay instrumento ninguno. Para decir que no hay ningún instrumento, hay una arpa de boca que yo utilizo en dos músicas. Entonces no hay, la fuerza de más de una persona, porque una persona solo es bueno, pero si tiene un grupo de personas haciendo la misma cosa, tiene una fuerza y una información nueva, de cuando escuchas espantas con la posibilidad del cuerpo hacer toda la información musical. Marcelo, ¿y cómo es la relación? Digamos, ¿cómo es tu año laboral? Digamos, ¿estás todo el tiempo en San Pablo? ¿Viajás por Brasil cantando, tocando? ¿Hay una relación fuerte en tu vida con otras zonas de Brasil? Sí, pero por suerte hay las relaciones dentro y fuera. Entonces, con la barca, este es mi grupo, a barca, en verdad, no la barca, hasta la barca es un tema, un tango. Bolera, ¿no? Un bolero, perdón. Tango. Y bueno. Es lo mismo. Yo no digo para eso. Para nosotros es lo mismo un lloriño que un lloro. A pesar de mí, un brasileño que dice bolero, tango, todo igual. Bueno, a barca. Ese Caetano Veloso. ¿Qué dices? No. Digo, bueno, viste que en fin estampa grabó. Así fin estampa mezcló todo. Y bueno, entonces a barca, incluso el nombre de un folguedo, así que se dice, folguedo, folclore. Una fiesta. Sí. Pero un tipo de folclore del nordeste se llama a barca. Bueno, pero no sé si fue eso exactamente que inspiró el nombre. Pero es un grupo de 9 personas que viajan por muchas comunidades de Brasil, pesquisando y compartiendo, haciendo relaciones fuertes y no simplemente, porque eso es complicado un poco ese tema de llegar en los sitios, grabar, como que se robase todo y vas embora, chao, y nunca más da noticias. No, hacemos relaciones con esas personas, con las comunidades, volvemos, hasta hacemos proyectos para ellos hacerem sus propios trabajos y todo. Y todo que grabamos, devolvemos todo material bruto para ellos todos tener. Bueno, esto, entonces con la barca, yo tuve una oportunidad de conocer muchos vilarejos, ciudades. Vilas pequeñas. Pueblos. Pueblos, perdón. Muchos pueblos. La impresión que se tiene es que cualquier sitio en Brasil tiene música. Uh-huh. Eso es una cosa, no sé si es una impresión o una verdad hasta hoy, porque es increíble. Tú llegas a un sitio, hay personas que tocan tambor, que cantan bien, que una cosa increíble. Y fue una descubierta, primeramente musical, porque nos unimos para decir, bueno, queremos saber, escuchar y cantar otras cosas que no el samba, que no el baião, otra cosa aquí o allí que llega hasta nuestros oídos. Entonces, ya sabíamos que tenía otras cosas y nos gustaba mucho eso, pero teníamos hambre de más cosas. Entonces, empezamos este trabajo mucho inspirado por Mario de Andrade, que es un gran intelectual brasileño, e que foi também até um literato e um musicólogo importante, e pensador da brasilidade e tudo isso, e também ele viajou e pesquisou ele mesmo muitas músicas e tudo. Então, inspirado por isso, fazemos nós outros também viagens e por muita coisa em Brasil. Barbatuques, há alguns anos, afortunadamente, tem a oportunidade de viajar por alguns sítios do mundo, sobretudo Espanha e França. Pero já fomos a Líbano, já fomos a, bueno, Islas Baleares, Islas Canárias. Ah, impressionante. Sim, sí, e também, e também uma outra viagem eu hecho solo. Por exemplo, Nova Zelândia, eu fui, por acaso, eu apareci numa festa, me cantei, gostaram, uns músicos de lá, me chamaram para participar do projeto e ir a Nova Zelândia também. Depois, África, eu fiz a única viagem que eu fiz, isso pagando assim, para um investimento com um grande artista africano que morreu recentemente, que se chama Sotigui Koyaté, de Mali, e que trabalhava com Peter Brook. Estive um mês em África. É dizer que você sos um paulista do mundo. Sim, sí, e por último, só para dizer que hicimos em Lincoln Center, em Barbatuques, em Nova York, agora em agosto, foi muito bom também. E bem, outras também. El que habla es con ese portuñol encantador, realmente, Marcelo. Es Marcelo Preto, que va a abrir el jueves 10 el Festival Músicas del Sur, la segunda edición del festival, que se va a desarrollar íntegramente en el Teatro 25 de Mayo. Son dos números por jornada. Arranca el jueves 10 y sigue hasta el domingo 20. Por ejemplo, el jueves están Rudy y Nini Flores, que son extraordinarios. Maravillosos. Bueno, junto con Marcelo Preto y Santiago Vázquez de invitado. Sí. El viernes 11 va a estar el arranque, más Leo, más Lía, con Lucía Gatti. El sábado 12, Omar Gian Marco y el dúo Deino, que integran Artur de Faría y Fernando Pesao, más Fernanda Takai, que sé que vienen estos días, que van a comer un asadito por ahí, me enteré. Bueno, el domingo 13 va a estar Thiago Petit, también de Brasil, junto con Dolores Solá y Artur de Faría. En fin, un montón. Vos volvés a estar el miércoles 16, con Acaseca y Martín Buscaglia. Suerte total. Una cosa impresionante, Marcelo Preto de Brasil, Acaseca de Argentina y Martín Buscaglia de Uruguay. Y esa misma velada va a estar Guillermo Klein, que son argentinos y que hicieron una reinterpretación de la obra del Cuche Leguizamón. En rato vamos a resolver el sorteo de un par de entradas para el jueves, para tu show, Marcelo, y otro par de entradas para el show del viernes 11. Ahora me encantaría que vos presentes esta canción. Ah, bueno, esta es una canción del primer disco, que fue un poco un aprovechamiento de algunas ideas sueltas que tenía, y que resultó en una especie de música electrónica hecha con el cuerpo, una cosa así. A ver, dale. Una recolaje, ¿cómo se dice? Una mezcla, un collage. No, ese es otro. Ese es otro. Es el Baiana. Ah, ¿esta cuál es? Baiana. ¿Baiana? Baiana. Es otra música. ¿Y está la otra? Pero es buena también. Pero representé errado. Ese es Baiana. Este no es el collage. No, no. Ahí va. Sí, es ese. No. Viene complicado. Igual también es buena esta. Sí, también es buena. De paso vamos escuchando todos los temas. ¿Hay otra más? Bueno, escuchemos esta. Porque... No, la otra. Es todo lo que tenemos. Vale. ¿Cómo se titula esta? Pero no estoy pensando. Bueno, dejémosla, que está buena, está buena. Marcelo Preto Barbatuque, me encanta escuchar música nueva de Brasil, me enloquece realmente, nueva información. Estaba pensando, vos decías que parecería que no hay región de Brasil que no tiene folclore. Y estaba pensando que quizás San Pablo sea un lugar que no tiene folclore, pero que sí tiene la capacidad de procesar todos los folclores que andan dando vuelta por Brasil. Bueno, curiosamente hay folclore en San Pablo, pero claro, una gran ciudad como aquella engole todo, como dicen. Pero hay Folia de Reis, hay alguna cosa... la región norte de São Paulo e tudo, mas claro, estão se acabando. No interior de São Paulo ainda há muito, muito rio, incluso Rio de Janeiro também tem folclore, ou seja, há folclore em todas as partes. Agora, em tu música há muito antropofágico. Uno escucha tu música e pode empezar a fazer links e vincular com o rock, música eletrónica, quizás para mim, não sei. Tom C, no sé, es como una amplitud musical y una amplitud de registros. Hermeto. Bueno, sí. Eso tal vez sea uno de los mejores elogios y me gusta más escuchar eso, porque justamente, no hay todos que hablan eso, entonces gracias. Entonces gracias. Justamente yo intento hacer eso, por ejemplo, más de 10 años trabajando, escuchando eso que acá se llama folclore, pero allá, en Brasil, mucha gente tiene un poco de... No le gusta esa palabra, la origen de la palabra y todo, porque folclore, yo estoy hablando del concepto allá, parece una cosa muerta, ¿sí, sabe? Uh-huh. Sería cultura popular, hasta porque Brasil es especial con folclore, allá es una música muy, muy, muy, mucho viva. Entonces, bueno, que cambia nuestra parada en el tiempo. Bueno, entonces trabajando mucho, dicen, tú eres folclorista, no. Me gusta la música tradicional brasileña porque para mí es como si fuera rock and roll. Es de una fuerza impresionante, de una poesía, de un ritmo, de una swing, de una musicalidad increíble. Entonces, toda vez que voy para los lugares, con esa hambre infinita que yo tengo por la comida, por la música, muy comida también, bueno, entonces siempre una alegría, de conocer cosas increíblemente fuertes y enriquecedoras y todo. Pero así como yo escucho música tradicional en Brasil, yo intento literalmente escuchar de todo, pero de todo mismo. Es un poco difícil me acompañar, porque cuando empiezo a decir de músicas de tantos sitios, de todo, las personas se aburren un poco. Me encanta escucharte, pero fíjate la verdad, estamos tras 23:30, lamentablemente. Bien. Quiero decir que Ana de Villa Crespo, cuyo DNI termina en 193, puede pasar a retirar las entradas para justamente para tu concierto del jueves 10 a las 21. Lo pasan a buscar acá por Radio Nacional en Maipú 555, idéntico, pero para el viernes 11, Silvana de Núñez. Hay un sobre aquí en la entrada de la radio, vení con tu documento, es decir, Silvana de Núñez para el viernes y Ana de Villa Crespo para el jueves, son los ganadores del sorteo de hoy. Y se nos va el tiempo. Quiero decir que Música del Sur está buenísimo y hay muchísimos brasileños. Y no sé qué hacer, si pedirte que hagas algo en vivo ahora o nos vamos con algo grabado de otro músico. Bueno, vamos a hacer unas cosas ahora. Dale, vamos, dale. Marcelo Preto, a vivo, aquí en Maipú 555. Cinco, y en ratito ya, en un momento vas a dejar de estar en el aire y va a desaparecer tu voz, porque ya quiere decir que estamos en el otro programa. Así que yo te aviso igual. ¿Puedo? Dale. Vestimenta de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia. Vestimenta de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia. Vestimenta de caboclo é biribidum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, biribidum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Oh. Bueno, vamos a tener que ir a verte, pero sí o sí. Yo vuelvo de la playa, pero para estar el 10 de marzo, impresionante. Bueno, estás el 10 de marzo y el 16 de marzo. Exactamente. Bueno, en una de dos vamos a estar, seguramente Andrés va a estar el 10. Sí. Y vamos a hacer el comentario el próximo sábado, porque realmente es impresionante. Ah, gracias, muchas gracias. Bueno, con este Bobby McFerrin paulista y mucho más, se va este Flores Negras. Realmente empezamos con Piazzolla y terminamos con Marcelo Preto, nuestro invitadísimo de hoy. Gracias por estar en Argentina muchas con tu gracias. Música. Estoy muy feliz. Y nos vemos el próximo domingo, el próximo sábado, aquí en la radio pública AM870. Un saludo a Andrés, Miguel, Paola, Nacho. Muchas gracias también Juan Carlos Díaz en la operación técnica. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan una buena semana. Chau. Una fotito. When you were young and your heart was an open book. Fernanda Takai, Live and Let Die, de Paul McCartney. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Give me